oculta el sol de fe, tú vuelves a estar. Entre nosotros que en torno a la lumbre entonamos algún alma, tú vuelves al plan, tú vuelves de fe. Sombras del bosque nos miras y cantas también. Mientras cantas con nosotros este cantar, las tiendas de tus scouts van poblando los valles, el monte, el plan. Tú vuelves, bebé, tú vuelves al plan. Confuso en el viento se pierde tu canto con nuestro cantar. Miras nuestro fuego en la oscuridad, que tu mirada ilumine las sombras del mundo con su voz.